ya no pienses en llorar. ¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó. Si ese amor terminó, otro amor puede llegar. Nunca es tarde para amar y volver a ser feliz. Sonríe. Cuando la felicidad puede hacerte sentir como es lindo vivir. Nunca dejes de soñar y mañana la vida con amor.